Ahora estamos en comunicación con el señor Jorge Pérez, que junto a Sergio Martínez tienen un espectáculo que se llama Nado Sincronizado, que es una comedia de humor. Y este fin de semana se van a estar presentando en Las Vegas Potrerillos, pero para conocer más de esto, lo saludamos al Jorge, que está en línea. Hola Jorge, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo ¿Todo andan tus bien? cosas? Bien, bien. Acá preparando todo para la función del sábado. Bien, nado sincronizado. Contame, ¿qué significa eso? Mira, es la historia de dos amigos que hace un tiempo que no se ven y bueno, empiezan a revivir, se mezclan cosas del presente. Se encuentran en el velorio de un amigo en común, ¿no? Y ahí empiezan a revivir cuestiones del pasado y a proyectar cuestiones del futuro. Uno de ellos trata de ayudar a su amigo a que supere unos conflictos que tiene. No voy a spoilear mucho la obra. Y bueno, se viven diferentes situaciones, por supuesto, todo desde el humor y bueno, y un poco de reflexión también sobre la amistad y las relaciones personales, ¿no? Es difícil para, viste, cuando te encontrás después de mucho tiempo, ponerte al día con un amigo y ver que esas personas cambiaron. ¿Cómo se establece, se reencuentra esa solución, esa relación en un momento tan difícil como un velorio? Bueno, justamente el hecho de encontrarse en ese lugar los lleva a, bueno, a recordar cuestiones del pasado y del pasado inmediato también, la desaparición de algunos amigos, porque hablan de la fiesta de promoción que va a suceder dentro de poco y que van quedando menos. Así que, y recuerdan desde sus épocas del colegio secundario, el viaje de promoción, bueno, y situaciones que han vivido después, ¿no? Y bueno, y proyectan cosas para el futuro a partir de ahí, ¿no? Bueno, con Sergio hace mucho tiempo que nos conocemos, no voy a decir cuántos años porque sería de chavarnos. Y bueno, hemos hecho algunos trabajos juntos anteriormente y bueno, y esta propuesta que me hizo él me gustó y la empezamos a trabajar y bueno, y ya hemos hecho varias funciones, que algunas las hemos tenido que suspender por las lluvias intensísimas, por ejemplo la que hubo hace dos sábados atrás, ah, claro. Que se inundó Mendoza, así que bueno, lo bueno fue que le comunicamos a los amigos que sabíamos que habían hecho la reserva, que la función se suspendía porque íbamos a tener que hacer el nado sincronizado ahí en la calle España y Coronel Plaza, que Y era sí. realmente un río. Escúchame, Jorge, Así que qué bueno, bueno el flyer sí. De presentación de la obra. Ah, bueno, me alegra que te guste. Es muy bonito, muy bonito. Bueno. Y bueno, entre las cosas que recuerdan ellos del pasado, está que ellos practicaban nado sincronizado. De ahí surge el nombre de la obra, ¿no? Y se recrea en un momento de la obra justamente el nado sincronizado. No voy a deschavar cómo, pero lo hacemos ahí en vivo. Ah, hermoso. Bueno, mirá, Jorge, entonces, esto, a ver, contanos, bien, esto va a ser este sábado 7 a las 21 horas, ¿en dónde y las reservas? Perfecto. Bueno, es este sábado 7 que justo está la vendimia, por eso elegimos un lugar lejos de aquí del centro, ¿no? Ya habíamos tenido que suspender porque hubo una lluvia torrencial hace un mes y algo, íbamos a hacer la función ahí en Las Vegas Y ellos nos avisaron, nos dijeron, miren chicos, se había inundado todo Potrerillos, viste, fue terrible. Pero ustedes qué Así hacen, la que danza bueno, de la nos lluvia antes de ofrecieron. actuar. Claro. Sí, creo, yo le digo a Sergio, mirá, ¿por qué no tratemos de difundir esto a ver si nos contratan en lugares donde hay sequía y vamos y le resolvemos el El problema? problema, Además de hacerle claro. la, claro, además de hacer la función, ¿viste? Que nos paguen el tema de hacer llover. Bueno, mira, pasando en limpio, es este sábado 7 a las 21 horas en Las Vegas, en un lugar que se llama Las 13 Lunas, que es un restaurante muy lindo, que se come muy bien y barato. Y bueno, la obra dura 50, 55 minutos, de acuerdo a si Sergio por ahí está un poquito más creativo y agrega algunos textos, como es su costumbre. Ya veo que te sorprende hasta vos. Sí, él dice, no, no, dice, esto es un condimento fundamental, dice, para una comedia. Así que no lo voy a contradecir porque él, además de ser el actor, es el director de la obra. Ah, Así guarda, que no, te guarda. imaginas, no, no, no, no, sino después, viste, me pega. Bueno, es una comedia y las personas que nos han ido a ver, los comentarios que nos han hecho son de lo mejor, les ha gustado mucho, hemos tenido muy buenas devoluciones. Espectadores que han sacado fotos y que han filmado momentos de la obra que después nos lo han mandado y bueno, están muy muy contentos, así que pienso que está linda la obra, ¿no? Nosotros la sentimos así y bueno, y si las devoluciones, viste, son buenas, te dan más seguridad, ¿no? Así que bueno, esperamos que la gente de la zona o algunos que quieran alejarse un poquito del centro, que no hayan conseguido entradas para ir a ver la fiesta de la vendimia, pueden ir a vernos ahí a 13 Lunas en Las Vegas el sábado a las 21 horas. Bien, y las reservas la pueden hacer al 261-50-23-893. Lo repito, 261-50-23-893 para hacer las reservas para este sábado 7 de marzo a las 21 horas en el Resto 13 Lunas, allá en Las Vegas. No te pierdas nada sincronizado, que es humor, reflexión, emoción, a cargo de Sergio Martínez y con quien estamos hablando, Jorge Pérez. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la oportunidad para poder difundir. Vos sabés que, bueno, el teatro popular contamos con muy poquitas posibilidades de difusión, ¿no? Así que es bienvenido y bueno, y te agradezco mucho esta oportunidad de poder difundir, ¿no? Bueno, Jorge, un abrazo y que sea una noche soñada ahí en Las Vegas. Bueno, dale, muchísimas gracias y que la pasen lindo y muy bueno el programa, ¿eh? Bueno, gracias, gracias.